Análisis del dibujo de Juan Ballesta. Voy a comenzar la presentación. Esta imagen es un dibujo en blanco y negro cuyo autor es el dibujante español Juan Ballesta. No conocemos la fecha de realización del dibujo, pero sabemos que acompaña un texto de Carmen Rico Godoy titulado Terribles vacaciones, que fue publicado en 1994 en la revista española Cambio 16. Podemos dividir la imagen en dos partes, la parte superior y la parte inferior del dibujo. Voy a comenzar describiendo la parte inferior y a continuación describiré la parte superior. En la parte inferior del dibujo vemos a un hombre de más o menos 40 años que está sentado en la playa, en el primer plano, a orillas del mar. Podemos suponer que la acción transcurre en verano, durante las vacaciones, y que hace calor, ya que el hombre lleva su bañador. Es extraño, porque no se está bañando, ni tampoco se está divirtiendo. Él está pensando y no parece contento, sino triste. Al fondo vemos un barco y el mar. Ahora hablaré de la parte superior del dibujo. La parte superior del dibujo representa un globo, es decir, lo que está pensando el hombre que está en la playa. En el interior del globo vemos a tres hombres que están delante de su ordenador. Podemos suponer que están trabajando en su oficina y que son hombres de negocios. Lo más sorprendente es que uno de los hombres, el del centro del globo, es el hombre de la playa. El hombre parece contento con su traje, su corbata, su ordenador y su trabajo, mientras que sabemos que en la playa, de vacaciones, él está triste. Vemos que hay una oposición, un gran contraste entre las dos partes, los lugares, la playa y la oficina, el momento del año, el verano y la época de trabajo, la actitud del personaje, su tristeza y su alegría. El único elemento común es, como ya he dicho, el personaje principal del dibujo. Esta oposición nos permite hablar de paradoja, ya que normalmente las vacaciones son sinónimo de divertirse, descansar, olvidar los problemas, desconectar del trabajo. Desgraciadamente, el hombre del dibujo no puede desconectar de su vida cotidiana, de su trabajo. El autor del dibujo quiso mostrar y criticar con humor la adicción al trabajo de algunas personas. Hay gente que está enganchada al trabajo, a su ordenador, a su móvil, y eso es muy triste. Para finalizar, quisiera decir que la sociedad evoluciona muy rápido y que desgraciadamente hay muchas personas que tienen mucho estrés por culpa de su trabajo.